salió buscando plata deshecha. Vio la mirada de un hombre que la vio huyendo de su nombre, sintiendo el viento para no volver, pensando en lo que no pudo ser. Espacio suficiente para expresar lo que sientes, y salió a buscar su presencia en el lugar donde no estás. Cierra los ojos para no llorar, sigue adelante, no puede parar. En la ruta no hay vuelta atrás, sintiendo el viento para no volver, pensando en